¡Ey! Yo soy el Tatis. La base es de jamal. Y media naranja. Yo. Todo el tiempo que pasaron nuestras almas separadas, a pesar de la distancia estuvieron siempre atadas, unidas por el destino, juntas el mismo camino, superando obstáculos, así nos conocimos. Palabras dulces, nos dijimos sinceridad, amor y verdad, por la eternidad jamás fue solo amistad, sino que algo más fuerte, es lo mejor, maravillosamente, así es el amor, eternamente, por favor, Dios, no me dejes perderla, déjame sorprenderla, déjame protegerla, quererla y que ella me quiera, tenerla porque aquel día era especial para nosotros, es decir, será, no habrá otro, solo tú y yo, juntos en el aeropuerto, en esos momentos se mezclarán muchos sentimientos y estos serán, nuestros corazones palpitarán de la alegría, estarán ese día nuestras almas juntas por primera vez, luego de un año me tenés, soy tuyo, tú mía, yo mucho, porque anhelo tus besos, querida. Quiero abrazarte mi vida, decirte que mi alma sin ti queda muy herida, que sos la luz que ilumina mi camino, y pase lo que pase quiero que tú sigas conmigo, quiero estar contigo, te amo, lo dice el destino, te amo, lo dice el destino, te amo, lo dice el destino, siempre vamos a estar, el destino dice que juntos vamos a estar. Dice que juntos vamos a estar, porque el destino lo dice, y juntos vamos a estar, el destino lo dice, el Tatis, el destino dice que juntos vamos a estar, aun si te amo, nunca te voy a fallar.